Nuestras oraciones abren puertas de oportunidad para que Dios obre poderosamente en la vida de los demás. Él respeta nuestra libertad de elección y derrama su Espíritu Santo a través de nosotros para influir en ellos para su reino. Y la oración libera los poderes del cielo en su nombre. Y nuestras oraciones se convierten en el canal que Dios usa para influir poderosamente en otros para la vida eterna. En un momento más, regresaré. Comenzaremos con nuestro versículo central, Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Los miembros de la iglesia del Nuevo Testamento sentían su necesidad de orar. Y lo dice la palabra de Dios vez tras vez. Vamos a ver aquí en el libro de Hechos, en muchos lugares. En Hechos 4:31 nos dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Mira cómo lo describe Elena de White en el libro de Hechos de los Apóstoles, página 30 y 31. Los discípulos no pedían una bendición simplemente para sí. Estaban abrumados por la preocupación de salvar almas. Comprendían que el Evangelio había de proclamarse al mundo y demandaban el poder que Cristo había prometido. Cuando buscamos a Dios e intercedemos por los demás, Dios obra nuestros propios corazones para acercarnos a Él y nos da la sabiduría divina para alcanzarlos para su reino. Y Él también trabaja poderosamente en sus vidas, de manera que no podemos ver o a veces ni siquiera imaginar o siquiera entender completamente, y Él actúa para atraerlos hacia Él. Veamos ahora la importancia de la oración en el conflicto cósmico y cómo influyen estos pasajes en nuestra comprensión de la oración intercesora. Voy a leer algunos pasajes que están en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora Efesios capítulo 6, versículo 12, nos habla de esta batalla. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que la Biblia descubre el velo entre el mundo visible y el invisible. Hay un conflicto, amados, entre el bien y el mal, entre las fuerzas de justicia y la fuerza de la oscuridad, entre Cristo y Satanás, entre Jesús y sus ángeles, y Satanás y sus demonios. En este conflicto cósmico, Dios respeta la libertad humana. Él nunca va a manipular la voluntad ni va a coercionar la conciencia. Él envía su Espíritu Santo para convencer a hombres y mujeres de la verdad divina. Los ángeles celestiales entran en la batalla a fin de influir en las personas para la eternidad. Y Dios también organiza eventos providenciales en la vida de las personas para guiarlos hacia Él. Lo que Dios no hará es forzar la conciencia de alguien, porque la fuerza es contraria al reino de Dios. La coerción es ajena al principio del amor, que es la base de su gobierno. Aquí es donde la oración es tan significativa. Aunque Dios está haciendo todo lo posible para llegar a las personas antes de que oremos, resulta que son nuestras oraciones que desatan el poderoso, por decir así, valga la redundancia, poder de Dios. Él respeta la libertad de elección al orar por otro y puede hacer más a la luz de la controversia entre el bien y el mal. Cuando oramos, hacemos realmente lo que Dios espera que hagamos, y Dios no podría hacer todo lo que Él puede hacer si no orásemos. Veamos cómo lo dice la sierva del Señor en El conflicto de los siglos, en la página 580. Forma parte del plan de Dios concedernos en respuesta a la oración hecha con fe lo que no nos daría si no se lo pidiésemos así. Al tratar el tema de la oración intercesora, debemos reconocer humildemente que no entendemos completamente el accionar de Dios. Pero esto no debe impedirnos entrar continuamente en las bendiciones que ofrece la oración para nosotros y para los demás. Por eso pregunto, ¿por qué crees que Dios obra más poderosamente cuando oramos que cuando descuidamos la oración? Incluso si no entendemos completamente cómo funciona todo, ¿por qué la advertencia bíblica de orar por otros debiera impulsarnos a hacer exactamente eso? Sígueme, por favor, en estos varios versículos que tienen relación con la vida de oración de Jesús y su efectividad en el ministerio. En San Lucas capítulo 3, versículo 21, nos dice, «Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos». Como ves, la vida de Jesús fue una vida de constante comunión con su Padre, una vida de oración. Y en el momento de su bautismo, cuando inició su ministerio mesiánico, oró por el poder divino para cumplir el propósito del cielo. El Espíritu Santo le dio poder para hacer la voluntad del Padre y cumplir la tarea que tenía por delante. Ya sea la alimentación de los 5,000, la curación del leproso o la liberación de los endemoniados, Jesús reconocía que en la batalla entre el bien y el mal, la oración es un arma poderosa para vencer a las fuerzas del infierno. Porque la oración es una forma ordenada por el cielo de combinar nuestra impotencia y debilidad con el poder omnipotente de Dios. Es un medio de elevarnos hacia el cielo. El único que puede tocar los corazones de aquellos por quienes oramos es Dios. Mira qué hermoso la seguridad que le dio Jesús a Pedro para prepararlo para las tentaciones que enfrentaría en un futuro cercano. Y también nos da a nosotros una seguridad muy, muy clara cuando enfrentamos tentaciones. Mira lo que dijo en San Lucas capítulo 22, versículos 31 en adelante. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y en Hebreos capítulo 7, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Como ves, los ganadores efectivos de almas son hombres y mujeres de oración. Jesús oró por Pedro por su nombre. Le aseguró a Pedro que en el momento de su mayor tentación estaría orando por él. Y Satanás entendía muy bien el potencial de Pedro para el avance del reino de Dios. Planificaba hacer todo lo posible para destruir la influencia positiva de Pedro en la iglesia cristiana. Pero a través de todas sus tentaciones, Jesús permaneció orando y perseveró orando por Pedro. Y las oraciones del Maestro fueron respondidas. Qué realidad tan emocionante reconocer que el Salvador también está orando por nosotros. Lo dice San Juan capítulo 17. Él oró por nosotros, Él ora por nosotros. Y Él nos invita a unirnos a Él en esta obra de oración intercesora y presentar a otros por nombre ante el trono de Dios. Déjame decirte algo claramente aquí. El poder de la oración intercesora en este gran conflicto que hay. Tal vez esa persona no quiere saber nada de Jesús. Pero el deseo de Jesús es salvarlo. Jesús no va a actuar en forma arbitraria para obrar algo si esa persona, porque respeta la voluntad de esa persona. El diablo tampoco puede actuar directamente. Pero Jesús quiere salvarlo. Por otro lado estás tú que has aceptado a Jesús y quieres que esa persona se salve. Y cuando tú entonces oras a Dios, le estás dando a Dios el derecho legal ante el universo para descargar, por decir así, toda su artillería, todo su poder sobre esa persona. ¿Captas tú el poder de la oración intercesora en este gran conflicto? Desata el poder del cielo en favor de esa persona por la cual oramos. Es una maravilla de orar unos por otros. Pero recuerda que la oración en sí no es la oración en sí la que tiene el poder. El poder está en Dios, la oración es solamente el medio. Por eso pregunto, amado y amada, ¿por quién estás orando en este momento? ¿Estás orando por alguien que quieres ver el reino de los cielos? ¿Ese familiar, ese vecino? Aunque esté por allá lejos ese familiar, ese hijo, esa hija, ese esposo. ¿Por qué es tan importante nunca rendirse, sin importar cuán difícil parezca la situación? Amados, la oración intercesora es bíblica, porque a lo largo de todo el ministerio, de su ministerio, Pablo oró por los nuevos conversos en todas las iglesias que le estableció a través de todo su ministerio evangelizador. Pablo creía que algo sucedía cuando oraba, que no sucedería si no oraba. Y aunque estaba lejos de sus seres queridos, reconocía que podían estar unidos de corazón mientras oraban los unos por los otros. Mira lo que dice en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 21. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. La oración de Pablo por los creyentes de Éfeso es notable. Oró para que Dios les diera sabiduría, discernimiento espiritual, para que iluminara sus mentes con la verdad divina y les diera la esperanza de la vida eterna. Y él también oró para que experimentaran la poderosa obra del poder de Dios en sus vidas. Amados, este Dios es tan poderoso que resucitó a Jesús de entre los muertos. Un evento que forma el fundamento de esperanza, de vida eterna en él. Porque en su oración allí él concluye recordándoles las riquezas de la gloria de su herencia. O sea que los cristianos de Éfeso deben haber estado llenos de aliento sabiendo que Pablo estaba orando por ellos y sabiendo por qué estaba orando. Qué lindo sería que tú y yo abramos una línea de oración, ¿verdad? Ahora en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de tantos problemas, abrir tal vez un lugar, un sitio de internet, un lugar donde podamos orar unos por otros, o poner un buzón de oración allí frente a tu iglesia para que de alguna manera la gente deje su pedido de oración. Orar, interceder por aquellos que queremos ver en el reino de los cielos. Ahora observa el tono de oración de Pablo en Filipenses. Y lo escribió él desde una cárcel horripilante. Yo he estado dentro de esa cárcel. Es pequeñita, horrible, en esos tiempos era maloliente, con un pequeñito lugar allí donde aparecía la luz desde el cielo. Dice él en Filipenses 1, 3 al 11. Él dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión con el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Si fueras miembro de la iglesia de Filipos y recibieras una carta como esta de parte de Pablo, sabiendo que él estaba en la cárcel, compartiendo contigo no solo que él estaba orando por ti, sino también el contenido de su oración, ¿cómo te sentirías al recibir una carta así? ¿Qué podrías tú hacer en favor de otros escribiéndole algo, diciendo, mira, estoy orando por ti, una llamada por teléfono, o estoy orando por ti? Estaba en cierta iglesia, en una oportunidad, y me pasó exactamente lo que pasó al pastor Finlay, porque no sé si lo habrán escuchado a él, pero esta hermana me dijo, pastor, ¿estás cubierto? Y yo me dije, una iglesia en inglés, are you covered? Y yo dije, creo que estoy cubierto. Y yo no entendía de qué se trataba. Y digo, ¿de qué se trata, hermana Gladys? Y dice, estás cubierto por oración. Y digo, hermana, dime de qué se trata. Mire, pastor, yo sé que usted está haciendo visitas, usted va de aquí para allá, hablando con los jóvenes, diferentes personas, y queremos asegurarnos que usted está cubierto por oración. Así que solamente cuando haga una visita, llámeme, y en esos 5 minutos yo pongo a 15 o 20 personas que van a estar orando por usted. Yo digo, y en ese tiempo eran esos teléfonos, ¿verdad? Esos que había que poner en moneditas y había que marcar. Yo digo, qué lindo que las personas están usando el teléfono, no para andar chismeando, sino para orar los unos por los otros. Así que voy a llamar a hermana Gladys y voy a visitar. Ah, pierda cuidado, pastor, en 5 minutos van a tener como 20 personas y van a estar orando por usted. Hermano, yo me sentía elevado al ver una congregación y miembros que estaban orando porque sabían que yo estaba dando un estudio bíblico o estaba visitando a una persona que estaba luchando. Orar unos por otros. ¿Te imaginas cómo se habrá sentido la iglesia de Filipos? Estas son algunas palabras más reconfortadoras y alentadoras de la Biblia, llenas de promesas, así como de llamados llamado a ser llenos de amor, del conocimiento, el discernimiento que proviene de conocer a Jesús. Como dice Pablo, para que podamos ser todo lo que Dios quiere que seamos en Él. Amados, la oración pone en marcha poderes invisibles en acción. Y ese es un ministerio que no debería faltar en ninguna iglesia, el ministerio de oración. Tiempo para orar. Recuerda que la iglesia es casa de oración. Y ahora que estamos por Zoom, por internet o por como sea, dedica tiempo para orar, orar, orar y orar. bombardea al cielo en oración. Porque la oración intercesora es un arma poderosa en esta batalla entre el bien y el mal que llamamos el gran conflicto. Aquí hay una revelación muy hermosa, muy clara de esta lucha y está en Daniel capítulo 10. Tú recordarás que el profeta Jeremías predijo que los judíos serían esclavos de los babilonios durante 70 años. Y al final de la vida de Daniel, este periodo profético de cautiverio judío estaba llegando a su fin. Y Daniel estaba preocupado. Veía poca evidencia del cumplimiento de las palabras de Jeremías. Su pueblo todavía estaba esclavizado. Babilonia fue vencida por los medos y los persas. Pero los judíos resulta que seguían esclavizados. Y Daniel ayunó y oró por 3 semanas, intercedió sinceramente por su pueblo. Y al final de las 3 semanas, se le apareció un glorioso ser angelical. Y nota cuándo fueron escuchadas las oraciones de Daniel y qué las estorbó temporalmente. Vamos a leer Daniel 10:10-14. Entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Sabes, este es un pasaje fascinante. Y para entenderlo completamente, tenemos que identificar algunos de los personajes. ¿Quién es el príncipe del reino de Persia? Es el rey del imperio persa. Es muy probable que la expresión el príncipe del reino de Persia represente a Satanás. Jesús mismo lo llamó el príncipe de este mundo o el gobernante de este mundo. Y Pablo lo etiquetó como el príncipe de la potestad del aire. Si el príncipe de Persia representa a Satanás, ¿quién es entonces Miguel? El nombre Miguel se usa 5 veces en la Biblia y un estudio cuidadoso de estos pasajes revela que Miguel, que significa quien es como Dios, es otro término para describir a Jesús como el comandante de todos los ángeles en combate directo con Satanás. O sea, Cristo es el eterno, preexistente y todopoderoso Hijo Divino de Dios, el príncipe de su pueblo. Y una de las funciones como comandante de todos los ángeles es derrotar y eventualmente destruir a Satanás. Y Daniel 10 descorre el telón y revela esta lucha entre el bien y el mal. Y mientras Daniel ora, Miguel, el Jesús Todopoderoso, desciende del cielo para vencer a las fuerzas del infierno. Aunque no lo veamos, Jesús también está trabajando para responder a nuestras oraciones de intercesión. Hoy, amigo y amiga, hay una lucha real. Tenemos que perseverar en oración, porque Él es un poderoso Salvador. Ninguna de nuestras oraciones pasa desapercibida. Por eso pregunto, ¿cómo ves la realidad del gran conflicto que se desarrolla en tu propia vida? ¿Qué debería decirte la realidad de esta batalla sobre el tipo de elecciones que necesitas hacer? A lo largo de toda la Biblia, amados, hay un énfasis en la especificidad de la oración, en ser específicos en la oración, por decir así. La oración no es un anhelo vago del alma. Presenta a Dios peticiones específicas. Jesús oró en forma específica por sus discípulos. El apóstol Pablo oró muy específicamente por los cristianos de Éfeso, Filipo, Colosas. Oró por sus jóvenes colegas Timoteo, Tito y Juan Marcos. Veamos estos 2 pasajes y qué nos dicen sobre la oración intercesora. 1 Samuel, capítulo 12, versículos 22 al 24. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, antes os instruiré en el camino bueno y recto. Job, capítulo 16, 21. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Tanto Samuel como Job enfatizan aquí la necesidad de una intercesión ferviente, sincera y específica. Las palabras de Samuel son bastante fuertes. Él clama, lejos esté de mí que yo peque contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Casi podemos escuchar el eco de la oración de Samuel en las palabras de Job. Dice, ojalá pudiese disputar el hombre con Dios como con su prójimo. Es nuestra responsabilidad, amado, suplicar a Dios por los hombres y las mujeres que no conocen a Cristo. Es nuestro deber, nuestra responsabilidad, nuestro privilegio. ¿Y qué sucede cuando intercedemos por los demás? Mira en 1 San Juan capítulo 5, versículo 14 al 16. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Qué hermoso. Cuando oramos por los demás, nos convertimos en un canal de bendición de Dios para ellos. Él vierte el río de agua de vida desde su trono del cielo a través de nosotros hacia ellos. Y toda hueste de Satanás tiembla ante el sonido de una oración ferviente de intercesión. Ellen G. White describe esto de una forma hermosa, de una forma muy significativa en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 1, página 309. Satanás no puede soportar que se recurra a su poderoso rival porque teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. Nota qué relación tiene este pasaje con la oración intercesora y por qué este pasaje resulta un estímulo para orar con otros por la salvación de aquellos que no conocen al Señor. Nos dice claramente este versículo que recién leímos en 1 Juan, que si pedimos de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y recuerda que la voluntad de Dios es que todos sean salvos, para que todo aquel que en Él cree. Por eso no pida, Señor, si es tu voluntad, salva. Reclama a esa persona para el reino de los cielos, porque es la voluntad de Dios que esa persona sea salva. Bueno, ¿te gustaría, pregunta, tener una vida de oración más vibrante? ¿Te gustaría convertirte en un poderoso intercesor, intercesora de Dios? Aquí hay algunos pasos prácticos que puedes seguir. Número 1. Aparta tiempo y lugar específicos para buscar a Dios para la salvación de los demás. Número 2. Pídele a Dios que te impresione con el nombre de aquella persona por quien debes orar. Número 3. Pasa tiempo pensando en aquellos dentro de tu esfera de influencia que necesitan tus oraciones. El Espíritu Santo te impresionará con quién está pasando por una lucha espiritual y por quién más se necesita orar por ese día. Número 4. Haz una lista. Una lista para aquellos que estás impresionado para llevar hacia Dios. Ten esa lista de cerca de tu corazón. Ora 3 veces por día, reclamando a esas personas para el reino de los cielos. Llévala en tu bolsa, en tu cartera, cuando estés frente a un semáforo, si estás manejando, o haz una pausa, ora por esas personas. Número 5, sigue el método de Jesús y ora por esos en voz alta por nombre. Y número 6, mientras buscas a Dios en oración, invita a otros a unirse contigo en tus momentos de intercesión. Jesús invitó a Pedro, Santiago y Juan a su círculo íntimo para momentos de oración sincera. Porque orar juntos con otros es un método poderoso para mantenerse enfocado en la oración. Mateo capítulo 18, Jesús fue muy claro en esto. 18 y 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Bien amados, te cuento dos casos que vi. Llegué a una iglesia y vi 4 cadenas de papeles de colores adheridas a todas las paredes interiores del santuario. Pensé que era una decoración para algún programa especial. Durante los minutos misioneros me di cuenta de qué se trataba. Y es que el director misionero invitó a pasar a todos los que tenían nombres para interceder por ellos. Les dio un papelito de color. Cada uno pasó y escribió uno o varios nombres. Luego hicieron eslabones y unieron esos papelitos unos con otros formando una cadena. Y allí se mantuvieron orando nombre por todos esos papelitos, esos eslabones, reclamándolos para el reino de los cielos. Y al finalizar, unieron esa cadena que medía más o menos unos 2 metros, los unieron a las otras cadenas que estaban en la pared. Y yo decía, gloria a Dios por esto. Estaban orando e intercediendo por miles de personas. Amados, no sin causa esa iglesia plantó 3 iglesias en 3 años, en unos lugares más seculares del planeta, como es el centro de Europa. En otra iglesia, junto al buzón de las cartas, frente a la iglesia colocaron un buzón de oración, prayer mailbox, así les llamaban, buzón de oración. Prepararon unas hermosas tarjetas que decían algo así: la iglesia adventista del séptimo día de su vecindario cree en el poder que hay en Dios a través de la oración. Si usted tiene alguna necesidad por la cual orar, trabajo, salud, familia, desafíos, etc., queremos interceder a Dios por usted. Sin ningún compromiso, deposite por escrito su pedido de oración en el buzón que está frente a la iglesia y tenga la seguridad que el pastor y la iglesia estarán orando por usted para que Dios obre en su vida. Y allí aparecía la dirección de la iglesia y una hermosa promesa bíblica y una cita de Ellen White. Cientos de personas, hermanos, dejaron sus pedidos de oración cada semana en ese buzón, al lado de que tenía una bandejita, ¿verdad?, con una tarjeta y un lápiz. Y otra bandejita que contenía promesas de Dios para ese día. Y en esa tarjetita que ellos podían llevar. Por eso pregunto, si las puertas de tu iglesia se cerraran hoy, ¿lo notarían los miembros de tu comunidad? Y ahora que el tiempo se nos ha ido, para finalizar, amados, cuando oramos por los demás, Dios honra nuestro compromiso con Él y nuestra dependencia de su poder al emplear todos los recursos del cielo para transformar las vidas humanas. Y a medida que nuestras oraciones ascienden a su trono, a medida que los seres angelicales entran en acción a la orden de esa oración, dice Ellen White lo siguiente: ángeles ministradores esperan junto al trono de Dios, al trono para obedecer instantáneamente el mandato de Jesucristo de contestar cada oración ofrecida con fe viva y fervorosa. Tenemos la seguridad de que ni una oración se pierde, ni Dios olvida jamás a alguien. Están almacenadas en el cielo para ser respondidas en el momento y lugar que Él considere mejor. Otra cita más para terminar. La oración de fe nunca se pierde, pero es presunción suponer que siempre será contestada en la forma misma y para el objeto mismo que esperamos. Es posible que no siempre veamos respuestas inmediatas o de la forma como queremos en aquellos por quienes oramos, pero Dios se está moviendo sobre sus corazones de manera que solo sabremos en la eternidad. Sí, Jesús ganó la guerra y sabemos que su bando ganará al final. Pero mientras tanto es importante que oremos y busquemos hacer todo lo posible para mantenernos fieles a Él y trabajar por la salvación de los demás. Acompáñame en oración. Gracias, nuestro Padre, porque la oración es el medio que descarga todo el poder del cielo en favor de aquellos por los cuales oramos. Pedimos que tu poder venga a nuestras vidas y seamos utilizados como canales de intercesión en favor de otras personas. Bendícenos, úsanos como tus instrumentos y salva a esos seres queridos, esas personas que están en nuestro corazón, porque queremos verlas en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amados, es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento nuevamente de despedirnos. Será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Maranatha.